Y esto es Underground, Cultura en Resistencia. ¿Qué tal? Soy Gabriela Serralde y bueno, ya estoy aquí en este programa Underground, Cultura en Resistencia, la segunda hora. Ya saben que la primera hora está a cargo de Jorge Luis Pérez Mesa. Y bueno, yo estoy abriendo ya esta segunda hora. Ya saben que Underground, Cultura en Resistencia, pues pretende ser un espacio en el que converjan los diferentes actores del arte y la cultura. Underground, Cultura en Resistencia es un programa dedicado a las manifestaciones artísticas subterráneas, a las manifestaciones culturales subterráneas, aquellas que de pronto no son bien recibidas ni abrazadas en los corredores comerciales y ni nos importa, porque realmente lo subterráneo es en donde se respira el arte, la autenticidad. Y bueno, esta tarde tenemos a una invitada muy especial. Ella es Edurne, que bueno, forma parte de un proyecto musical, y vamos a estar platicando con ella sobre su proyecto y sobre su quehacer artístico y sobre pues su camino en esta decisión que tomó de dedicarse a la música, supongo que entre otras cosas. Y bueno, bienvenida, Edurne. Gracias, mi amor. Platícanos, antes que nada, antes de entrar al proyecto, que ¿cómo se llama? ¿Belkel o cómo se dice? Belkel, sí. Ok. ¿Y el Kel es tu apellido? Belkel es mi apellido. ¿Y de dónde viene? De Suiza. Suiza. De mi parte de mi madre, que es nació en Zurich, y pues Ajá. El apellido me gusta mucho desde siempre porque es como muy único. Claro. Todos los Kel somos familia. ¿Ah, sí? Entonces, por eso ya lo escogimos. Ah, órale. La verdad es que es un nombre pues interesante, que el Bel, ¿qué? O sea, pues el Bel fue como nada más porque sonaba bonito en conjunto y Ajá. No sé, se nos hizo que se veía bien visualmente, bueno, o sea, sí, se veía bien como estaba cuando se escribía, y no sé, estuvimos buscando, es muy difícil encontrar nombre, sí, de verdad. Claro. Y estuvimos buscando varias opciones y pues eso nos gustó porque era algo como que no, nada típico, era como algo muy nuestro, y decidimos dejarlo. Al menos claro. Por ahora, ya veremos qué pasa. Claro. Y bueno, Belkel está conformado por Edurne Kel, que Ajá. Es quien está con nosotras aquí en Underground, que bueno, cantante antes que actriz y actriz antes que cantante. Compone desde que descubrió que podía. Ha trabajado con algunas bandas y proyectos musicales en la ciudad y ha participado en diferentes proyectos de cortometraje, televisión, video, documental, teatro musical, etcétera. Ya decía yo que bueno, hacía muchas cosas Edurne. Sí, demasiadas. Y la otra parte del proyecto es Alejandro Sarasúa, que no está aquí porque anda de vacaciones, pero ya nos comprometimos, Marlene, la productora, y yo, a que les vamos a invitar a los dos para que nos platiquen de este proyecto, sí, de Belkel. Gracias. Pero bueno, Alejandro Sarasúa produce y hace composición, mezcla, hace programaciones, arreglo y una que otra cosa más. Es el orgullo líder de INA, que es otro grupo. Ajá, la banda de la que él es líder. Ok. Rock. Y con quienes está grabando el primer álbum y planeando la conquista del mundo. Ah, muy bien. Sí, es difícil, ¿eh? Planear la conquista del mundo, sí. Lleva tiempo. Me imagino. Y bueno, ellos se conocieron aleatoriamente, y ya que ambos buscaban una alternativa en la música, decidieron probar su suerte trabajando juntos. Así surgió la primera canción, Despiértame, que por aquí la traemos y la escucharemos. Y gustó tanto que decidieron formalizar el proyecto y seguir creando. Hasta ahora cuentan ya con un buen repertorio de canciones y están preparando el show en vivo para presentar formalmente el proyecto. Entonces, bueno, digamos que este es el proyecto de Belkel, que es de uno de los tantos de los que Edurne forma parte, pero quisiéramos platicar hoy con Edurne, la artista, ¿no? Más allá de Belkel y también como parte de Belkel, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué te parece si ponemos la canción de Despiértame para empezar? ¿A qué track es? Es el número 6. El track 6. Espero que esté bien. Esperemos que esté bien. Si no, después las sorpresas también son agradables. Bueno, si quieres, puedes desenredar estos para escuchar y... Sí. Se oye un poco bajito, pero sí, no, en cualquiera de estos. Entonces vamos a escuchar. Ahorita Edurne nos va a platicar. ¿Tú escribiste esta rola de Despiértame? Sí, pues sí, bueno, el proceso más o menos en general con Alejandro es, él se encarga de toda la parte musical, instrumental, producción, y pues yo me encargo más de lo que es voz, letras, esta si la compuse ya juntos, como que hacemos los últimos detalles. Ok. Entonces sí significa cosas. ¿Y de qué se trata esta rolita? Se trata de un estado, bueno, una etapa de mi vida que yo tenía que superar algunas cosas y como seguir adelante, y era como ese rollo de por favor, ayúdame a salir de esto. Era sobre todo un rollo amoroso, entonces okay. Se trata de eso, de como despertar otra vez de ese estado en el que te quedas después de una ruptura, así como que sueñas todas las noches y es como muy intenso, entonces salir de eso. Ok, pues vamos. No lo lee, no. Uy, me digas no. Eso. A ver, si le puedes pasar este. Sí, yo traje por aquí esta rolita que es Despiértame. Vamos a ver si lo lee. Y mientras vamos a seguir platicando con Edurne. Sí. ¿Cómo te descubres compositora o cómo te descubres artista o actriz antes que música o música antes que actriz? ¿O cómo está esta onda? Bueno, pues es que lo pongo así como actriz antes que cantante, cantante antes que actriz, porque yo desde que me acuerdo, desde chiquita, lo primero que hacía era cantar, siempre he cantado. Uh-huh. Pero pues fui creciendo, empecé a tomar clases y me frustré, pensé que no iba a servir para eso y lo dejé. Y entonces empecé a buscar otras cosas, encontré la actuación, me encantó. Uh-huh. Y me empecé a dedicar seriamente a eso. Estudié la carrera y pues me hice actriz. Uh-huh. Y estudiando actuación me di cuenta que pues no tenía ninguna razón para tener frustrada la cantada y que debía claro. seguir con eso y pues me animé, entré a un proyecto musical donde descubrí que se me daba a componer, que yo pensé que era muy difícil y que no iba a poder. Ajá. Y me gustó muchísimo y de ahí he mezclado todo desde que vi que podía hacer las dos cosas, he hecho de las dos un poco. Ok, y ahí es como te descubres, o sea, tú te descubres primero cantante, o sea, tu onda artística empieza a través de la voz, digamos. Pues sí, desde siempre, de lo que recuerdo, siempre me subía a la azotea a cantar cualquier canción y cantaba horas y horas y me emocionaba. Órale, qué maravilla. Sí. Yo me recuerdo así, yo me recuerdo cantando siempre y me acuerdo de una anécdota que es muy chistosa, que ya saben de estos cepillos redondos, ¿no? Los cepillos que son redondos que hay para hacer curvas en el pelo. Ándale, para hacer curvas en el pelo. Entonces yo agarraba un cepillo redondo de micrófono, claro, ¿no? Y entonces cantaba enfrente del espejo. Pero si alguien entraba de mis hermanos, hacía como que me estaba peinando porque me daba pena. ¿Y nunca se dieron cuenta? No, por supuesto que sí, se burlaban de mí eternamente. Pero bueno, ya pudimos leer esta rolita. Vamos a escuchar esto que se llama Despiértame, que es de Edurne Kell, y pues a ver qué les parece esta propuesta musical. Estamos obsesionados. camino que me duele y me detiene. Quiero escapar de tu cuerpo y volver a respirar como ayer. Bueno, pues esto fue Despiértame en la voz de Edurne Kell. Y bueno, una rolita que es pues la propuesta musical de Bel Kell, ¿no? Siempre sabemos que es difícil y que a mucha gente no le gusta, pero de pronto, como para ubicar un poco en dónde se encuentra un proyecto musical, ¿cómo definen su proyecto musical? ¿Cómo definen el género? Es difícil definirlo, creo, claro. Que lo más cercano sería como una onda trip hop pop. Uh-huh, uh-huh. Sí, es como, pues cada uno de los dos tiene sus propias influencias y mezclamos las dos cosas y eso es lo que salió. Entonces, es lo que me gusta del proyecto, que pues es muy, claro, muy parte de los dos. Pienso que es bastante auténtico porque los dos estamos diciendo lo que queremos decir y, uh-huh, y ese es el resultado. Entonces, por eso a mí me gusta. No sé exactamente qué es, luego, claro, no, sí, es difícil de relacionar con algo, uh-huh, pero pues no sé, a mí me dicen muchas cosas y a la gente le ha ido diciendo cosas y pues eso es, claro, lo importante, ¿no? Claro. Supongo. Él viene como de una onda más rockera. Él tiene su banda, de su propio proyecto de rock. De rock. Muy padre, que se llama Ina. Ajá. Y pues sí, él tiene otro historial musical. Claro. O sea, no sé, tenemos como gustos muy parecidos en general, pero sí, pues, sí, él ha escuchado otras cosas, yo he escuchado otras cosas por, pues, como nos hemos desarrollado cada uno por su, claro, parte. Pero pues tiene esos dos lados, yo creo, porque su otra banda, Ina, es más rockera, esto es más trip-hopero, pues... Claro. No sé. Y tú, es de Bel Kell, musicalmente, ¿qué hacías? O sea, ¿cómo expresabas tu arte o cómo te desahogabas? Lo único que yo podía hacer, tenía mi grabadorcita esta de digital, pues chiquita, tenía, sí, en mi cuarto y de repente me daba, no sé, se me ocurrió una canción o algo y me ponía a grabarla con voz. Okay. Y pues con mi voz, como nunca aprendí en realidad a tocar ningún instrumento, con voz armaba toda la idea y eso lo tenía ahí guardado y nunca se lo enseñaba a nadie porque me daba muchísima pena, era algo como súper íntimo. Ajá. Ya cuando conocí a Alejandro, que vi que sí había como química de trabajo y todo, que me dio confianza enseñárselo, fue como, ok, eso es lo que yo he hecho, mira, a ver qué podemos hacer con esto. Y pues estuvo padrísimo porque le encantó y empezamos a hacer varias cosas con eso. Claro. Ya tenemos algunas canciones con lo que yo también hice cuando no me atreví a enseñárselo a nadie. Claro. Y pues así lo hacía. No, estuve en otro proyecto también que era más como pop rock, muy, ajá, comercial, que tampoco era lo que a mí me gustaba. Claro. O sea, no me realizaba, pero pues estuvo padre porque aprendí también ahí muchas cosas de la música y del medio. Pues haces tablas, ¿no? Claro. Exacto. Y ahí es cuando me di cuenta que pues sí podía componer, porque ahí es cuando me dieron una rola y a ver, ponle letra a esto. Y dije, bueno, que tengo un poquito, así se adapta perfecto a la canción, ok, y le puedo arreglar acá y ya. Qué interesante. Sí, sí me sirvió también para aprender mucho. Sí, realmente de pronto, pues como que el camino te lleva a proyectos que a lo mejor no son exactamente lo que tú quisieras, pero que sí te ayudan a, sí, pues uno, hacer tablas, hay que pagar derecho de piso, ni, claro, modo, y dos, también esos caminos te van ayudando a definir el propio, ¿no? Exacto. O sea, como que de pronto si no andas ese camino, pues es difícil encontrar cuál es el que sí, no, quieres, sí, ¿no? Tenías que pasar por ahí para llegar a donde estás a fuerza. O sea, sí, yo aprendí muchas cosas ahí que si no lo hubiera vivido ahí, ajá, pues tal vez Bel Kell no existiría o sería otra cosa completamente diferente. Entonces, sí, a mí me enriquece todo lo que he intentado, aunque al final haya dicho así de, ok, no, no es lo mío, no es lo que quiero hacer, pero... Claro, claro. Te enriquece, sí. Pero bueno, sí tienes que reconocer lo que te aportó, ¿no? Claro, eso sí, lo reconozco. Oye, y fuera de micrófonos nos comentaba Edurne que realmente el proyecto de Bel Kell es un proyecto muy joven. Sí. Se empezaron apenas en julio del año pasado, eso, ajá, es pues poco más de 6 meses, unos 9 meses más, sí, o menos que empiezan a trabajar. Realmente tiene un sonido interesante, yo creo que tiene personalidad, yo creo que es algo que sí lograron conectarse súper bien tú y Alejandro, ¿se llama? Sí, Alejandro. porque, o sea, de pronto escuchas cosas que dices, bueno, sí suena a que se puede lograr algo, pero todavía no está ahí, ¿no? Ajá. Pero escuchando esta canción que es la primera, sí vamos a poder oír más, ¿sí? Ah, qué bueno. Ya lo logramos. Realmente suena algo que sí está siendo aterrizado, que sí tiene forma, que sí hay una propuesta y que tiene como todo un estilo, toda una personalidad. Y eso, pues me imagino que les emociona mucho, ¿no? Oh, claro que sí, nos emociona que digan eso también del proyecto. Digo, hay gente que sí nos ha dicho así de, no, está muy verde, pero pues bueno, lo bueno es que tampoco nos ha decepcionado y decimos, bueno, pues la verdad creemos que tenemos un buen proyecto porque nos gusta a los dos y pues bueno, nos gusta que las cosas queden bien, entonces pensamos que es algo bueno, hay que seguir, o sea, no tampoco dejamos que nos desanime claro. La gente que opina que no. Claro, no, yo creo que suena bastante bien. Obviamente, como todos los proyectos se maduran, claro, o sea, sí, no es sí. Como cuando quieres yo por ejemplo soy compositora y también soy intérprete. Ah. Cuando quiero interpretar una canción, la tengo que cantar mucho tiempo hasta que me la apropio. Y dices, sí, pero no es tuya, no es mía, pero tengo que hacer la mía, exacto, ¿no? Entonces es todo un proceso de maduración y pues lo mismo ocurre cuando compones. Cuando compones una canción, a lo mejor la primera vez que la interpretas es de una forma y después va pasando el tiempo y se va modificando y de pronto escuchas la primera vez que la cantaste y dices, qué loco, o sea, cómo se ha transformado y es lo mismo, son las mismas notas, es la misma línea melódica, o sea, realmente no ha cambiado nada. Formal, ¿no? Formal, ajá. Pero se ha transformado muy loco, ¿no? Sí, claro, además siempre te dice algo nuevo, ¿no? No sé... Y claro, tú creces y lo vas viviendo, o sea, como dices, siendo intérprete, o sea, tienes que usar tus experiencias, o sea, lo que te está pasando y dejar eso en la canción y pues cada vez te pasan diferentes cosas y tienes que revivir eso y si lo tienes que hacer con la misma canción, pues claro. Siempre salen cosas más interesantes o diferentes. Y pues, sí, realmente vamos a escuchar algo más de Bel Kiel. ¿Qué vamos a escuchar, Edurne? Pues escuchemos una de las más recientes. Ajá. Que se llama Vid. ¿Cómo? Vid. Vid. Significa vacío en francés. Vacío en francés, ok. Y es la 9, exacto. Ok, entonces ya estaba bien mi lista. Ok, vámonos con esto de Bel Kiel que se llama Vid. Podemos escuchar esto. Bueno, pues estamos aquí de regreso después de haber escuchado esta rolita, Acércate. Acércate se llama. Acércate, sí. De Bel Kel, de este proyecto que nos está presentando este día Edurne aquí en Underground, Cultura en Resistencia. Y bueno, queremos recordarles el teléfono en el estudio, que es el 5563-1502. Ahorita no estamos conectadas, pero hay un chat room de la estación al que pueden acceder, que es acique@hotmail.com, por si quieren decirnos algo. Y también pueden acceder a nuestro blog para que puedan tener información de quiénes serán nuestros invitados, y además pueden escuchar ahí las repeticiones de todos nuestros programas. La dirección del blog es www.undergroundculturaenresistencia.blogspot.com. Y bueno, estamos aquí de regreso en esta entrevista con Edurne, que es integrante de este proyecto musical que se llama Bel Kel. Y bueno, platicábamos un poco de dónde viene Edurne, de dónde viene como artista, como cantante. Y platicábamos también de el trabajo que está realizando ahorita con Alejandro Sarasúa en este proyecto de Bel Kel. Ahorita están en un proceso, digamos, como de creación, ¿no? Sí. Están en la creación del concepto, en la creación musical también. Están armando lo que quieren que sea a corto plazo. Algo que se pueda presentar en vivo, ¿no? Sí. Para lo que obviamente se necesitan muchísimas cosas, ¿no? Sí, bastantes. Uno, músicos, que músicos. Es un rollo, ¿no? Sí. Conseguir músicos y venderles el proyecto y... Claro, porque ahorita, o sea, que estamos como empezando a armar el show en vivo, pues obviamente ahorita no es de que, yo te pago y vienes. Claro. O sea, la gente le tiene que, o sea, los músicos les tiene que gustar el proyecto y decir, yo le entro y pues... que haya buena química, también nos importa eso, ¿no? Que se haga como un buen equipo también de trabajo. Ajá. Entonces sí es difícil, la verdad, sí. Encontrar, pero bueno, pero vamos bastante bien, ya hemos encontrado guitarrista, un posible baterista, estamos viendo también como todos los demás. Es que sí, el problema es que también esta música necesita como... Sí, ¿cuál es la dotación que se plantearon de músicos que debiera de tener el proyecto en vivo? Pues creo que para empezar sí necesitaremos guitarrista, bajista, tecladista, el baterista y percusionista. Y bueno, también el chiste es que... y algunas coristas. Claro. El chiste también es que sepan tocar, que sean versátiles, porque hay algunas canciones donde, por ejemplo, no hay, no hay guitarra, pero hay piano, entonces poder... cambiar, que el mismo músico pueda hacer eso. Claro. O sea, sí, arreglárnosla de alguna manera para poder presentarnos, es complicado. Claro. Sí, la verdad es que esta parte de conseguir músicos de pronto no resulta tan fácil, ¿no? Uno, porque la mayoría de los músicos están en el hueso, o sea, que están donde hay lana, porque claro. Bueno, pues el mundo de la música no es tan fácil, vivir de eso no es tan fácil. Entonces, pues de pronto los músicos tienen que estar en 38 proyectos al mismo tiempo. Pues sí, para comer. Para poder comer y bueno, están donde hay lana, ¿no? Claro. Y es bien importante poder vender el proyecto para que en efecto se pongan la camiseta, porque está cañón que de repente haya la posibilidad de presentarse en algún foro y que digan, pues si no hay lana no voy, ¿no? Exacto. Que la verdad es terrible. A mí me ha pasado que de pronto dices, hijo, no tengo músicos y los que conozco no quieren tocar gratis, ¿no? O sea, realmente... Pero yo creo que se puede... Supongo que Alejandro tiene como muchos conocidos en la onda de la música, con su grupo y todo. Sí, también. Entonces, realmente deseamos que pronto consigan... armen a su banda maravillosa. Eso espero. Si están interesados, por favor, avisen. Sí, por favor. Todo músico que esté interesado en participar en Bel Kel, comuníquese con Edurne. Al rato vamos a dar los teléfonos, los nortes para que se puedan encontrar y que puedan coincidir en este proyecto, que finalmente les decimos que en Underground lo que queremos hacer es tejer redes entre la gente que se dedica de alguna forma al arte, a la música, a la cultura. Que de pronto haya alguien que diga, busco guitarrista, y haya un guitarrista que diga, busco proyecto, ¿no? Exacto. Y entonces ahí que se empiecen a hacer los casamientos. Y ¿Para cuándo más o menos tienen planteado empezar a tocar en vivo? Pues nosotros queremos... originalmente habíamos pensado que en mayo, pero así como veo las cosas, está probablemente no se pueda en mayo. Pero pues sí, sí, en junio, a finales de junio más tardar, o sea, sí ya tener listo para presentarnos en vivo, presentar el proyecto oficialmente y de ahí ver... pues ¿para dónde se mueve? Por dónde nos podemos mover, si podemos ya empezar a grabar disco. O... también lo que queremos es tocar mucho, o sea, no solo en la presentación en vivo, sino estar tocando en diferentes lugares, que la gente vaya escuchando y conociendo. Y... sí, que realmente, realmente es bien importante tocar en vivo. O sea, los proyectos y los grupos se hacen en vivo, ¿no? O sea, es cuando toman vida, cuando se hacen orgánicos, ¿no? Cuando... sí, y ahí es donde se nota como la energía del pool, del grupo, de lo que se quiere, o sea, como lo que quieres transmitir, ahí se nota, ¿no? Más que en un disco. Claro. Entonces... sí, el estudio es un poco frío, es difícil lograr en un disco, por eso es tan importante cuando grabas un disco encontrar la energía adecuada, ¿no? Porque... es muy frío, estás tú ante un micrófono y tienes que respirar perfecto, afinar perfectos, ¿no? En un concierto te desafinas tantito y, digo, no se imprime, ¿no? No se imprime, no pasa, o sea, realmente no pasa nada, ¿no? Porque además estás conectada con la energía de la gente, o sea, no solo es la energía del grupo, sino es la energía del público. Exacto, que también te da mucho. Que te alimenta y que hace crecer y pues va creciendo, creciendo, creciendo, ¿no? Y entonces es fantástico. Entonces, realmente deseamos que muy pronto puedan concretar este proyecto para poderles escuchar en vivo. ¿Qué tipo de foros creen que puedan ser los adecuados para presentar su música? ¿Se lo han planteado? De hecho queríamos hacer como un sondeo así de cuáles serían las mejores posibilidades. Nos gustaría como lugares que sean acogedores, o sea, no sé, igual para empezar también pues no puede ser algo muy grande, entonces algún lugar que sea acogedor, que se sienta rico estar ahí y poder armar un pequeño show. También queremos meter cosas visuales, entonces pues donde podamos... sería necesario, pero donde podamos meter algo visual por ahí y pues no sé, no te sé decir un nombre todavía de algún lugar específico, pero... pues ya, algo así, más algo íntimo así. Ahorita iniciar, ¿no? Es lo que más se plantea. Sí. Ok, ahorita vamos a seguir escuchando algo más de Belkel, pero yo quisiera platicar contigo, Edurne, sobre, además de este proyecto de Belkel, al que supongo que es al proyecto que ahora le estás dedicando como un poco más de energía... ¿en qué otras cosas andas? ¿Qué estás haciendo en tu rollo de actuación o de teatro o de todo lo que nos comentabas al principio que has hecho? ¿En qué más estás? Pues ahora estoy en varias cosas, de hecho. Tengo un programa en la parte de Televisa, que es donde yo estudié, y pues ahí estoy trabajando ahora también. Tengo un programa de entretenimiento en línea que está en la página de Televisa, que se llama tevolución.com. Mi programa se llama Topocho y lo conduzco y hablamos de entretenimiento, diferentes temas, de lo que sea entretenido, espectáculos o no espectáculos. Y presento pues los diferentes videos y de eso se trata, ¿no? Y también en una serie que produce Eugenio Cobo, que se llama Plantados. Ahí también estuve actuando y en unas cápsulas de buceo. Estuvieron increíbles. Me fui a bucear. ¿Y tú ya buceabas o aprendiste para el proyecto? Yo, de hecho, antes me daba miedo. Decía, pues me he tirado de paracaídas y estuvo increíble. Pero dije, no, bucear me da más miedo. No sé si lo vaya a hacer. Y llegó este proyecto así de, no, pues tienes que bucear y nos vamos a la playa. Y dije, ay, son increíbles, ¿cómo no lo voy a hacer? Claro. Me metí al curso y me fascinó, me encantó. O sea, me sentí... como de ahí, del agua, un pez ahí. Como pez, ahora sí que como pez en el agua. ¿Cuál pez en el agua? Oye, qué interesante, de pronto vencer los miedos, ¿no? Para atreverte a hacer algo que tú juras que no. Y de pronto llega la oportunidad y no solo vences el miedo, sino que te fascina, ¿no? Exacto, eso. Entonces ya te hiciste fan del buceo. Sí, definitivamente. Me encantó estar ahí en Cozumel, fuimos a bucear y estuvo increíble. Y... bueno, eso es lo que estoy haciendo ahora principalmente, y Belkel. Belkel, muy bien. Vamos a escuchar otra rolita de Belkel, a ver si ahora sí le atinamos. La anterior, es que ya saben que la tecnología de pronto es caprichosa, Sí. Y vamos a ver, y si no le atinamos, pues a ver qué sorpresa nos da la tecnología, pero la intención será escuchar qué rola. Ahora queremos escuchar Beat, a ver si ahora sí nos sale. A ver, sí. A ver. Exacto. Pues esto fue la canción de Beat. ¿Beat? ¿Así? Beat. Beat. Estamos fondeando por ahí con otra rolita de Belkel, pero... Ok, ya logramos. Les digo que esta tecnología caprichosa hace lo que quiere con nuestro programa, pero está bien. Está bien, se lo permitimos. Me gustó el sonido de esta rola de Beat. Es como un poco tridimensional, ¿no? Es como que tiene por ahí unos incidentales que suenan como fantasmas. No sé si así se le pueda decir, como unos sonidos incidentales por ahí. Pues sí, hay... Que se escuchan, ¿no? Y está la música y tiene... Como que cada rola tiene una personalidad muy, muy específica, ¿no? Eso está chido, está interesante. Gracias. Sí, de verdad que el chiste fue como más... de jugar con la rola y que sonara como un poco de, pues estamos como si estuviera en vivo, ¿no? Así vamos claro. a tocar a ver qué sale. Digo, obviamente no fue así, pero claro. era un poco darle ese tono así como de jugar. Y tiene unos ruidos que estábamos grabando así como ajá. con las manos. Que primero, hay que grabarlas como cuando... No sé cómo escribirlo por radio. Cuando aprendes a chiflar con las manos, a hacer exacto. este sonido como... ¿Cómo así se es, llama? Haciendo como una bolsita con las manos. No y, tiene nombre eso, ¿verdad? No sé. ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe? A chiflar con las manos, pues. Exacto. Y primero así, hay que hacerlo. Y antes de grabarlo sonaba increíble. Y a la hora de grabar, de verdad, ya... A mí ya no me salía ni un sonido, claro. entonces sonó, quedó así grabado como... Que es como imitar error. Un poco el caracol, ¿no? Es un poco... Exacto. Claro, el caracol no tiene igual, pero es un poco esa... Esa idea. Esa idea, intento. ¿No? Sí, me gustó la rolita esta. Y esta sensación que da así como de, no sé, muy naif, como muy de juego, como muy relajada, no sé, muy... Sí. Como inocente, no sé qué sensación me dio esta rolita de beat, pero... La verdad es que está padre el proyecto. Queremos que Edurne nos dé sus nortes para que podamos estar, bueno, la gente que esté interesada, que puede estar en contacto con ella, que la vean en su proyecto de es televisión online, ¿o qué es? Ah, sí, en el programa que está en línea de tevolución.com, la página es así, Tevolución, que se escribe tvdevacaolución.com. Uh-huh. Y ahí está el Top 8, que es mi programa. ¿El Top 8? Top 8. O sea, el Top 8. Exacto, okay. Es el Top 8. Ajá, muy bien. Y además, bueno, hay toda la programación de varios canales, no solo Televisa, también está Nickelodeon, MTV, de todo. Pues lo pueden ver en línea, entonces uh-huh. está bastante padre la página. Ok. ¿Y su página de MySpace? De Belkel. Sí, ese es myspace.com/Belkel, que lo voy a deletrear porque uh-huh. es un poco complicado. Bel, que se escribe B alta E. L-L-E, y Kel, que se escribe K-E-E-L. Entonces, todo junto, Belkel, es el MySpace. MySpace, / Belkel, ahí pueden acceder a la información sobre esta propuesta musical, pueden escuchar algunas rolitas. Exacto. ¿No? Y y de ahí conectarse a otras cosas que tienen por ahí, ¿no? Sí, ahí bueno, ahí se pueden poner también en contacto con nosotros. También voy a dar mi MySpace, uh-huh. que es MySpace/Edurnia. Y ahí también pueden contactar directo a Belkel o ver videos de cosas que yo también he hecho, aparte de cortometraje y uh-huh. demás. Muy bien. Pues ahí está la información de Belkel. La verdad es que se antoja muchísimo ya tener este proyecto así como aterrizado, ya sí. poderles ver en vivo y ojalá de verdad que lo logren muy pronto. Yo creo que pueden lograr cosas bien interesantes. Gracias, ojalá. Ojalá que sí, ojalá así que es que sí. Ya saben, músicos que andan por ahí buscando un proyecto interesante al cual... apostarle todas sus canicas, pues aquí hay un... Aquí estamos. Se pueden comunicar con Edurne para que, pues, planeen ya pronto los ensayos. Ay, sí. Por favor, muy pronto, antes de junio en la presentación en vivo. Urge. Pues muy bien. Oye, Edurne, pues no sabes cómo te agradecemos que hayas estado aquí. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Gracias por presentarnos tu proyecto. Este es un espacio en el que lo que buscamos es abrazar los proyectos y pues simplemente presentarlos para que sean abrazados por otra gente, para sí. que sean disfrutados, que finalmente para eso es para lo que una crea, para compartir, para que el arte sea abrazado, que sea... pues no sé, reconocido no es lo que quiero decir, sino simplemente, pues compartido, sí, ¿no? Simplemente. Que se identifique la gente que se puede identificar. Exactamente. Con esto. Entonces, bueno, pues ojalá que haya habido gente que haya disfrutado este programa de tu música, de eso la música espero. De Belkel, y que muy pronto estén aquí tú y ahora sí con Alejandro para sí. que nos platiquen pues más a fondo el proyecto. Y espero que para entonces ya tengan alguna noticia de los músicos que estarán integrando esta banda y pues, con más suerte que ya tengamos alguna fecha por ahí tentativa. Claro, eso espero yo también. De para cuándo será esta presentación. Entonces, quisiera, nos vamos a ir con una rolita, nada más quisiera antes de despedir el programa... comentar, no sé si recuerdan que estuvo con nosotras aquí en Underground David García, un pianista que trae un proyecto bien interesante, sacó un disco de villancicos muy padre y presenta su proyecto con unas marionetas, seguramente le recordarán. Y David nos hizo el favor de enviarnos su calendario de presentaciones que va a tener en estos próximos días. Es un homenaje a Cricri, ya ven que él trabaja mucho para los chavitos y eso, y este es un homenaje a Cricri, que la verdad Cricri tiene canciones maravillosas. Yo crecí con Cricri. Yo también crecí con Cricri, quise que mis sobrinos crecieran con Cricri, aunque pero uno se me escapaba, ya había llegado Tatiana. Qué triste. Luego ya High Five y... No, bueno. Y ahora qué, ¿cómo se llaman...? Los Facebook. Backyardigans, los Backyardigans, entonces ya está cañón. Pero bueno, para quienes todavía han logrado que sus hijas y sus hijos escuchen a Cricri, están estos conciertitos de David García, que no digo conciertitos en un tono peyorativo, sino más bien amoroso. Antiguo Palacio del Arzobispado, el domingo 19 de abril, a las 12 del día. Y bueno, ya saben que el antiguo Palacio del Arzobispado está en la calle Moneda número 4 en el Centro Histórico, a un costado del Palacio Nacional. Esto es entrada libre. Y bueno, el Centro Histórico la verdad es que está súper bonito. Ay, sí, está padre. Lo arreglaron ya hace algunos años y lo han seguido arreglando. Y la verdad que vale muchísimo la pena este rescate que han hecho al Centro Histórico. Simplemente por pasear ahí, ver los edificios, ya una se transporta como a otra... a otra dimensión, así es que es recomendable estos conciertos en el Centro Histórico simplemente por el espacio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, va a haber otro concierto en el Museo Mural Diego Rivera, este va a ser el domingo 26 a las 14 horas, y esto es frente al Parque de la Solidaridad, en el Centro Histórico y cerca del Metro Hidalgo, también de entrada libre. Entonces, bueno, pues ahí está la invitación a los conciertos de David García, un homenaje a Cricri. Si quieren más información sobre esto, pueden acceder al MySpace de David García, que es myspace.com/elcolordemitierra o /David García. Así es que ahí está la invitación para estos conciertos. Y pues sin más... quiero agradecer muchísimo a Edurne, de verdad, que haya estado aquí con nosotras en Underground. Quiero agradecer a Psique Radio, que nos permite los micrófonos para poder transmitir este programa todos los martes en vivo a las 6 de la tarde con Jorge Luis Pérez Mesa y a las 7 de la noche con una servidora, Gabriela Serralde. Esta es una producción de Asomo Producciones. Gracias a Marlene González, nuestra productora. Y... ya saben que a partir de la próxima, pues no sé, en los próximos 2-3 días ya pueden escuchar la repetición de este programa en nuestro blog, que es www.undergroundculturaenresistencia.blogspot.com. Ahí vamos a subir la repetición de este programa para que lo puedan escuchar. Y nos escuchamos la próxima semana. Vamos a despedir el programa con una canción más de Belkel que se llama... Se llama Alas de Papel. Alas de Papel. Y pues por Belkel, muchas gracias por dejarme estar aquí. Ok, esto fue Underground Cultura en Resista. Lloviendo las estrellas. ¿Está? Alguna se perdió, cayó sobre mis ojos, prendió mi corazón. Cuando te siento cerca, no dejo de brillar, me lleno de colores, todo. las nubes se congelan, el sol se va a apagar, el universo tiembla cuando te ve llorar. Después de haber soñado tus alas de papel, verás que siempre fueron dos alas de verdad. Y no.